Tenemos a la Estela Rosso de la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén. Hola Estela, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto de escucharlos otra vez. El gusto... La semana pasada no estuve con vos. No, estuviste con el Darío. Con Darío. Ajá. Y hicimos un teje-maneje ahí, y qué sé yo, y no sé qué. Y ahora tenemos el placer de escuchar la columna de la Asamblea los lunes. Así que, bueno, Estela, acá estamos. Nos mudamos de día. Ajá. Bueno, no. Habíamos empezado a hablar la vez anterior por el tema de los residuos domiciliarios en Guaymallén. Así que podríamos seguir con eso ahora un poquito. Pero por favor, adelante. Bueno, lo que habíamos estado comentando el otro día, bueno, un poquito de repaso hacemos, es que tenemos más o menos nada más que 8 años para que vayamos cambiando nuestras costumbres, nuestros hábitos respecto de cómo tratamos los residuos, qué hacemos con los residuos, porque tenemos que empezar el año 2030 sin basurales a cielo abierto, ¿no? Entonces, la Tierra pide a gritos por el cambio climático, por el problema de los residuos, por la falta de oxígeno en los océanos, porque los océanos se están llenando de micropartículas de plástico que no dejan pasar el aire. Para el aire, siempre en el agua hay aire disuelto de donde toman el oxígeno los peces, ¿no? Entonces el problema es terrible y Naciones Unidas estableció como fecha límite 2030 para que terminemos por lo menos con los basurales a cielo abierto. O sea que nos quedan hasta el 31 de diciembre del 29 para que trabajemos. Y lo que habíamos estado hablando es de que tenemos que empezar, por lo menos, los vecinos a ocuparnos de esto, porque el municipio está haciendo acciones, pero están bastante lentas y están acotadas a una parte del departamento. Entonces, podemos, mientras tanto, ir adquiriendo nuevos hábitos de clasificar los residuos y hacer, por lo menos, una gran clasificación, por lo menos una bolsa para los residuos orgánicos, que son todos los elementos propios de la naturaleza, como las cáscaras de las verduras, los restos de comida, las hojas, el follaje de los árboles que barremos en el otoño. Eso es la basura orgánica. Y debe ir separada de la otra, que es la no orgánica, que es todo lo que es producto de la creación del ser humano. Papeles, cartones, plásticos, vidrios, trapos, etcétera, etcétera. Entonces, por escuchar esas dos grandes clasificaciones. Y habíamos estado hablando también de que no nos creamos que porque clasificamos la basura para que se recicle, ya tenemos la batalla ganada, porque el reciclado es solamente una mitigación, no es la solución definitiva, porque la mayoría de los materiales que se reciclan no admiten un reciclado por indefinida cantidad de veces. Hay un límite de las veces en que los materiales se pueden reciclar. Entonces, esto de reciclado es una mitigación, porque a lo que tenemos que apuntar es a la no producción de residuos, o producir la menor cantidad y variedad posible de residuos. Uh-huh. Entonces, este tema de los residuos y de acuñar nuevos hábitos para tratarlos nos lleva también a otros hábitos en la vida nuestra que tienen que ver con el consumo. ¿Qué vamos a consumir que no produzca tantos residuos? Entonces, por ejemplo, vemos que los envoltorios de las golosinas, por ejemplo, que son tan vistosos, que son brillantes, que tienen colores impactantes, son un tipo de material que no se recicla, no se puede reciclar. Lo que se hace con esos materiales es se les da un destino. Por ejemplo, ustedes deben haber escuchado hablar, o la gente que nos oye debe haber escuchado, de las botellas de amor. Uh-huh. Bueno, entonces todos esos papelitos se encierran en las botellas, se comprimen, se los aprieta, y luego son utilizados para construir una suerte de ladrillos que se usan en la construcción. Uh-huh. O también se construyen una suerte de postes para viña, unos postes sintéticos para viña. Pero eso, por supuesto, esos postes, por ejemplo, tienen un tiempo de vida útil. Y bueno, claro, entonces cuando queremos acordar, nos está dispersando ese material en el ambiente. Entonces, es muy serio el problema de los residuos. Y tenemos que abordarlo todo. No solo esto es un problema de las autoridades, de los funcionarios, es cada ciudadano. Tenemos que hacer nuestra parte, cada vecino tenemos que hacer nuestra parte, porque esto que decimos, sí, macanudo, pasa el recuperador urbano, recoge los materiales y los lleva, los vende, no. Eso es una parte y cumple una función, que es la de enlentecer la cosa como para darnos tiempo a que sigamos estudiando y ver cómo hacemos. Y, por ejemplo, el basural que tenemos nosotros en Puente de Hierro es inmenso y ya ha pasado el nivel del suelo. Es decir, ahí se levanta varios metros por encima del nivel del suelo de ese lugar. Y, sin embargo, todavía no estamos ni en miras de que lo vamos a poder cerrar, porque, como les decía recién, solo un sector acotado de Guaymallén está, de ese sector se está recibiendo los residuos para llevarlos al Centro Verde, que está en Jesús Nazareno, y ahí se lo clasifica para su posterior reciclado. Uh-huh. Pero el resto del departamento, por ejemplo a mí donde yo vivo me toca así, mandamos los residuos al vertedero, al basural. Entonces, igual es importante que los clasifiquemos, porque en el vertedero trabajan muchas personas clasificando residuos, y para ellos es importante encontrar todos juntos, por ejemplo, no dispersos en una bolsa donde mezclamos cáscaras de tomate, hierba del mate, café, cartones, papeles. Es muy importante esos papeles que hay mezclados con otros restos de residuos, es muy difícil rescatarlos, hay que esperar que se sequen, entonces no, directamente se dejan y queda ahí, se entierran. Entonces, para que los materiales sean rescatables, tienen que estar separados de lo que los puede ensuciar o mojar. Entonces, no es vana esa tarea de clasificar los residuos, los no orgánicos, ponerlos aparte en una bolsa separada, y aunque vayan al vertedero, es un paquete de cosas recuperables, digamos, que la gente que está trabajando ahí le resulta más fácil recoger y llevar embolsar y llevar para el reciclado. Entonces, urgente nos tenemos que poner a eso. Y por supuesto, a la hora de ir a comprar, tener en cuenta de comprar los productos que vienen en envases o en envoltorios que tienen la menor cantidad de residuo, o que tengan residuo que es reciclable. Por ejemplo, esos voucher donde vienen, por ejemplo, salsas preparadas, ese tipo de cosas, esos materiales no se reciclan. Entonces, por eso decía yo que esto de la problemática de los residuos nos lleva a tener que ver qué compramos y qué consumimos. Uh-huh. Y todo esto también tiene que ver con la calidad de vida nuestra en otros aspectos, porque esto que decía recién yo de las salsas, estas preparadas, son lo que se llaman alimentos ultraprocesados, que están hechos a nivel industrial. No es la botella de salsa que compramos, que a lo mejor la hace una pequeña pyme de por acá de las cercanías, sino que son alimentos altamente industrializados y contienen muchos componentes que son nocivos para la salud, que se sabe muy claramente que son los desencadenantes de enfermedades crónicas con las que estamos luchando ahora, como la diabetes, la obesidad, que parece mentira, pero son epidemia, ¿no? Exacto. Entonces, todo tiene que ver con todo, ¿no? Sí, vos sabés justamente eso que estás diciendo, sobre todo esto último, está atado a, viste, la ley de etiquetado que se aprobó ahora en el Senado, es justamente, sigue esta línea, Esther. Claro, es advertir a la gente, claro, porque el envoltorio es llamativo, es brillante, tiene colores atractivos, pero las letritas donde dice que lo que contiene están del lado de atrás y chiquititas y con muy muy poco contraste, porque si dijéramos el fondo es blanco y las letras son negras, pero a veces vos te encontrás que el fondo es celeste y las letras son azules o anaranjadas. Entonces leer se necesita una lupa, ¿no? Entonces eso está hecho así con toda la intención de que aún el que quiere leer no pueda. Entonces ese etiquetado frontal yo lo valoro muchísimo, porque en forma clara y bien ostensible le muestra a la gente cómo son las cosas. Y bueno, si alguien lo quiere comprar a pesar de eso, ya es otro problema suyo, ¿no? Pero está bien que eso se haga. Es un paso grande que se ha dado con eso. Así que esperemos que se reglamente y se ponga en práctica pronto, porque contribuye, es algo que suma. Tal cual, Estela, ¿cómo estás? Mi nombre es Ángeles. Es muy, muy interesante y valioso, y te quiero agregar esto como recordar esto que decías de un principio, que está muy buena la ley de etiquetado, es un pasito. Pero si no le ponemos también, le imprimimos la conciencia de dejar de consumir ciertos productos que realmente ni siquiera necesitamos y que incluso nos pueden hasta llegar a hacer mal al cuerpo. Por ejemplo, aerosoles y cosas que, o sea, si no hacemos la conciencia desde el pueblo, por lo menos por América Latina, porque incluso en otros lugares, países del mundo, ya no vienen algunas cajas o etiquetas, como decís. O sea, he visto que en cierto lugar, ahora no recuerdo si Suiza o qué, por ejemplo, la pasta dentífrica no viene más en caja. Y acá incluso hay algunos productos que ya están cambiando este packaging más ecológico y dejar de usar tanto envoltorio. Pero eso siempre falta un mundo de conciencia desde diseño de productos, desde universidades, desde concepción de esto del capitalismo y vendernos cosas que no necesitamos. Entonces sí o sí es imperioso lo de nosotros, el actuar de cada uno. No compro, hago compost, claro. Reciclo. Claro, porque yo digo, si, por ejemplo, la merienda que llevan los chicos a la escuela, generalmente son golosinas, o lo que venden en el kiosco de la escuela, son golosinas. Entonces, y bueno, y son golosinas que además de tener ese envoltorio que nos trae problemas en el tema de los residuos, son golosinas que también son ultraprocesados. Entonces contienen azúcares y, no me acuerdo cómo se llama, alta fructosa, que todo eso es nocivo. O harinas ultra refinadas, por ejemplo, harinas ultra refinadas. Harinas refinadas, azúcares refinadas. Entonces, nitritos. Nitratos, sí. Ni trates de conservantes, también los conservantes. Es decir, hay una leche, esa leche, que cerrada en una caja dura 6 meses a temperatura ambiente. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, entonces hay, además de la caja, que es el tetra, y bueno, uno piensa en el contenido. Uh-huh. Nos estamos tomando eso. ¿Qué es eso? Claro. No sé. Ahí dice leche, pero yo no sé. Claro. Entonces, nos estamos intoxicando a la vez que intoxicamos el planeta, y bueno, en algún momento tenemos que parar. Tal cual. Bueno, y hay una cosa más que está pasando, que me parece que viene muy bien. Si tenemos suerte, vamos a hablar más tarde con el Carlos Russo, por el tema de, viste, que se está cortando el agua en las Heras, que esto es viejísimo. Yo me crié en las Heras, en un barrio del oeste, y hace más de 30 años que está pasando esto, que se les corta el agua en esta época y les dura todo el verano. Incluso me acuerdo que iban camiones de la municipalidad con cisternas de agua para poder darnos a algunos vecinos que se nos cortaba el agua. Bueno, es lo que va a hablar él más tarde, si tenemos suerte. Pero hay otra situación muy particular, que es el peligro otra vez y el ataque otra vez a la 7722, Estela. Y, sí. y este artículo que se declaró inconstitucional por parte de un juez, que me parece también muy, muy, muy peligroso que un juez decida sobre una ley aprobada, tremendamente estudiada, y solamente una persona decide que es inconstitucional un artículo, ¿no? Sí, eso fue... En la Corte Provincial la declaró constitucional en el año 2015, pero ahí ya, ahora a raíz de este nuevo dictamen, tuve la oportunidad de leer el fallo de la provincia, y ahí uno de los jueces de ese momento, que era Daro, que es todavía Daro, hace la observación de ese pequeño párrafo que por su indeterminación merece ser considerado inconstitucional. Pero no obstante, la Corte de la Provincia, considerando el resto de la ley, lo que la ley se propone, el daño tan grande que va a evitar, o sea, yo lo estoy diciendo en términos míos, ¿no? Pero eso está expresado de otra forma, decidieron considerarla constitucional. Pero la minera San Jorge apeló ante la Corte de la Nación en el año 2015. Y bueno, a mí me resulta curioso esto de que ahora, en el año 21, o sea, 6 años después recién, la Corte se expide 2 días antes de que se vaya la doctora Hayton de Nolasco. Uh-huh. El día 28 está firmado el dictamen. Y diríamos que jurídicamente es correcto lo que hizo. Pero justamente es lo que estaba esperando la minera San Jorge que haga, porque la minera San Jorge en este momento tiene pendiente en Uspallata una explotación de cobre, para lo cual se necesita el xantato, que es una de esas sustancias que no está expresada con su propio nombre en la ley. Es la que entraría en ese parrafito que dice... otras sustancias similares. Claro. Porque lo que se ha considerado inconstitucional es una partecita de un artículo que dice, o sea, el artículo completo dice que está prohibido el uso de sustancias tóxicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y agrega y otras sustancias similares. Entonces, esa partecita que dice otras sustancias similares es lo que no es admisible como constitucional. Claro, justamente. Le viene como anillo al dedo a justamente el que presentó la apelación ante la Corte de la Nación, que es la minera San Jorge, y está a la espera de poder iniciar su explotación en Uspallata. Claro, vos sabés que se está hablando... por supuesto, ya las bases de todas las asambleas están en total y absoluta alerta. Es como, viste, cuando haces guardia de cenizas cuando después de un incendio. Sí. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Y se está hablando de hacer un listado de con la nomenclatura de cada uno de los de estos químicos que se usan para la megaminería, para el fracking, y que con posibilidades de hacer cambios en este listado, porque un solo químico que le cambien un solo átomo a ese químico puede dar la posibilidad de que otra vez declarar inconstitucional, cualquier modificación. Entonces, bueno, es lo que se está hablando y me parece tremendamente positivo que ya se esté hablando, por lo menos desde las bases. Y que, bueno, hay que estar muy atento, atenta a este constante embate que hace las megamineras, las empresas, ¿no? Y los gobiernos que apoyan todo esto. Y claro, porque hace un mes o algo más, el presidente de la Nación nos presenta este proyecto de ley por el cual se trata de impulsar la explotación hidrocarburífera y minera, cuando en todas las provincias estamos peleando para que eso se frene. Y las mismas recomendaciones que hay para mitigar el cambio climático están diciendo que los hidrocarburos que en este momento están bajo tierra, lo mejor que se puede hacer es dejarlos ahí. Sin embargo, nos están pasando estas cosas. Nos toman el pelo. Sí. Los dirigentes acá en la provincia, acompañando eso nuestros dirigentes, el día después al fallo de la Corte, se juntaron en la asociación con la Asociación Metalúrgica, todos nuestros dirigentes, distintos frentes políticos, hacer lobby minero, ellos mientras tanto, o sea, al día siguiente, así son de impunes, al día siguiente del fallo de la Corte, donde estamos todos ya esperando como pueblo en la fecha para salir a la calle a decirles no van a pasar de nuevo, ellos mientras tanto se reunieron el sábado en un almuerzo en la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza para pedir por favor que sigan adelante con esta ley. Así que si no nos unimos en todo sentido y salimos a defender y a compostar y a todo para defender el futuro de nuestro futuro, el de la Pacha. Así que importantísima tu columna de todos los lunes, muy necesaria. Sí, ahora me tengo que acostumbrar a decir los lunes. Bueno, qué mejor que empezar la semana con un grito de lucha, Estela. Sí, sí, sí. Bueno, puede ser que se consiga la ley esta que se necesita para modificar, para rectificar, digamos, la 7722. Y mientras tanto tenemos que estar muy atentos porque hay un detallito de la otro detallito más de la 7722 que ese sí es constitucional y nos protege, y es que para que se entre en funcionamiento cualquier emprendimiento minero tiene que ser aprobado por ley. Entonces, ahí tenemos que estar nosotros atentos con cuatro ojos y siempre presentes. No vaya a ser que entre gallos y medianoche por ahí se nos apruebe algo que no tiene que ser, Estela, como ya nos ha pasado. Esto entonces, ya nos pasó sí, en el 2019, y si tenemos que salir otra vez, bueno, acá estamos todos y todas dispuestas a defender el agua, que es lo que... Es el única agua que hay, no hay otra, no podemos tomar otra cosa. No podemos tomar otra cosa, solo aquí agua. Aquí estamos alerta y en pie de lucha. Perfecto. Todos los ciudadanos tenemos que estar ahí. Bueno, entonces nos despedimos hasta la próxima. Un gusto grande en este nuevo día lunes que nos vamos a seguir viendo. Un gusto, el gusto es nuestro. Un abrazo, Estela. Igualmente para ustedes, cariño. Bueno, ahí estábamos escuchando a Estela Rosso, de la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén, que nos daba este pequeño informe.